sos. Y que estar con muchas chicas te haría mejor, mejor muchacho. Pero un par de cualidades no te hicieron muy macho. Buscabas eso, tienes placer. Todo eso se consigue y lo sabes muy bien. Pero acordate que en el camino una mala decisión puede tomar tu destino. No soy de juego, de mí no me pasa nada. Las enfermedades crecen y me las cura nada. Si la mata, toma conciencia. Lo que no te va a matar es un poco de conciencia. Todo no es lo que parece ser. Todo lo que brilla no es oro. Hay algo que tenemos que aprender. Las papas queman es mejor. ¡Empieza! ¡Corre! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! ¡Maldito sexo! Te mira mal, amanecer amado, esa es la meta de todo ser humano que ha pisado este planeta. Una cosa te digo para terminar, saber hacer el amor, no es saber amar.